Hola, muy buenas, aquí C3PO y os quería hablar hoy del tema de los micrófonos y lo que me ha ido ocurriendo con ellos. Bueno, como sabéis, yo hago un podcast bastante cutre, como yo lo suelo llamar, en el sentido de que, bueno, siempre ha sido pues coger el móvil y ponerse a grabar directamente hacia el móvil, ¿no? En un principio lo hice así y lo hacía en estéreo. ¿Y qué ocurre? Pues que mi móvil tiene dos micrófonos, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Y claro, si hablaba al móvil en la zona del medio, pues se grababa con un volumen bajo. Y si lo hablaba solamente abajo, que es donde solía hacerlo, pues luego yo no me había dado cuenta, pero luego me dijeron que claro, la gente que escucha los podcasts con auriculares, pues solamente oían la voz por uno de los altavoces y por el otro apenas, ¿no? Entonces quedaba fatal. Así que bueno, de ahí lo puse en mono y luego también le metí una ganancia por software, por FF MPG, ¿no? A través de Linux, pues le ponía una ganancia para que se oyera más alto. ¿Qué ocurre? Pues que también eso hace que distorsione o se oiga peor. A ver, en parte no importa tanto porque yo lo único que busco es que me oigan y nada más. Y no me importa que la calidad sea cutre. Os lo digo así de claro, ¿no? De hecho, la frecuencia que tienen mis audios es la mínima, a 16 kHz, que es la predeterminada en la aplicación, y a 16 bits y en mono, es decir, más bajo imposible, ¿no? Pero también es cierto que así duran más me refiero el espacio, porque los episodios tienen menos megas, ¿no? Así que puedo aprovechar mucho más el espacio y grabar muchísimos podcasts. Y lo importante es que se me oiga. Entonces hice prueba con el estéreo y con el mono y la verdad es que la calidad no se notaba tantísimo, ¿no? La verdad es que en mono también se grababa bien. Pero bueno, me dije, voy a comprar algún micro baratito, ¿no? Y pensé en un micro de estos de solapa o de corbata, como le llaman. Y bueno, tuve malas experiencias, como ya os conté anteriormente, aquí en Castopost. Y bueno, al final me vi con tres micros de solapa. Pero la verdad es que dejan mucho que desear. Muchas veces creo que suena mejor cuando le hablas directamente al móvil, el mono, que a un micro de esto de solapa, ¿no? Y si me lo coloco como solapa y hablo, se oye como un poco lejano. No sé, no me convencía. Y lo último que he hecho, que por eso hacía este audio, es coger uno de estos que es un poquito mejor y es unidireccional y trae su cacharrito de esto para el aire, por si tienes que salir a grabar un audio fuera y tal. Y se conecta directamente en el jack del móvil, no es por USB, es por el jack. Y es lo más fácil del mundo, trae su bolsita, lo sacas, lo colocas en el jack y es como un micrófono normal y corriente. Ya puse una foto en Mastodon el otro día. Y lo que me gusta no es la calidad, porque calidad se nota, sí, se nota un poco más. Por ejemplo, este audio está hecho con este micro. Se nota un poquito más, pero no se nota tanto como hablarle al móvil. Pero sin embargo, es más, es verdad que cuando hablas va directo al micrófono, no coge tanto lo que es el ambiente a su alrededor. Se nota menos el ambiente y más tu voz. Y aparte graba ya con un volumen más alto. Por lo tanto, no me hace falta luego meterle un comando FFmpeg y darle ganancia al audio. Y la verdad es que estoy muy contento. Llevo mi bolsita y lo saco, lo conecto y a grabar. Y bueno, eso es lo que estaba haciendo ahora. Que los de solapa, bueno, ahí los tengo por si algún día tengo que salir y quiero hacer algo no sé, o quiero probar alguna cosa diferente que no quiera hacer con este micrófono, o por si se me estropea este micrófono que tengo ahora. Y bueno, hay un Rode que también es igual al que yo he comprado, y prácticamente por los vídeos que vi, la calidad de audio es casi igual. Así que me merecía más la pena comprar este, que es más baratito. Y bueno, pues aquí estáis escuchándolo. Estoy en el trabajo, hay algún ruido de fondo también, pero bueno, yo creo que se oirá más mi voz al ser un micrófono unidireccional. Creo que se dice así, unidireccional. No estoy seguro. A lo que me refiero es que recoge mejor el audio de donde apunta y no alrededor. Así que nada, esta es mi experiencia con los micros por ahora. Tened en cuenta que soy una persona no profesional, que solamente quiero hacer audios de baja calidad, pero que al menos se oigan con un volumen aceptable y no me den quejas. Así que bueno, por 20 y pocos euros pues, tengo un micrófono que me lo hace todo y no necesito más, la verdad. No soy de los que busca perfección, ni una calidad de sonido tremenda, ni nada parecido. Y nada más, os quería comentar esto y poco más. Un saludo y hasta otra.